experimentar un viaje único. Bienvenidos a este viaje de una hora, que pasará por tres estaciones. En las que te invitamos a recorrernos como sociedad mirando lo que fuimos y lo que somos. A construir nuestra realidad política como sujetos activos. Y a analizar y disfrutar del abanico cultural que nos une y nos diferencia en este planeta rodante. Desde la gestación de este programa tenemos este tema en el tintero. Pensando en el tango es que surge la cortina musical de bajo fondo, que siempre escuchamos en nuestro programa. Y es porque cuando empezamos a darle forma a esta idea que hoy es una realidad, el primer tema que usamos como boceto fue el tango. Este no es solo un género, se dice que es identitario de la cultura argentina, fue reflejo de diferentes épocas y sus conflictos sociales, abordó temas pasionales, políticos e ideológicos y se consolidó como un género que nos representa en el mundo actualmente. Se transformó, se agregaron instrumentos, se modificaron los sonidos, se fusionó con la electrónica y tantas transformaciones más. Ese boceto que dio el puntapié inicial para que este planeta rodante empiece a girar, hoy se vuelve realidad en el aire, en el sexto programa de esta segunda temporada. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del Instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. De qué color pintarte. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Bueno, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Planeta Rodante. Sí, sí, buenas noches allá en el estudio, Martín, Angie. Buenas noches a todos, después de la nieve, los cortes de electricidad y todos los impedimentos que tuvimos, hemos vuelto. Sí, qué semanita, ¿no? Semana trágica. Complicada. ¿Pero qué pasa, che? Venía un día y caos total en el bolsón. Y cuando no se prende fuego el equipo aparatos, de la radio. Claro, veníamos, la radio. Es cierto, veníamos de semana larga. Sí, sí, sí. Bueno, escuchamos recién Pa Bailar de Bajo Fondo, presentando a Julieta Venegas. Bien, editado en el año 2007, el disco Mar Dulce por artistas argentinos y uruguayos. Hoy escuchamos la versión de 2008 con la cantante mexicana Julieta Venegas. Forma parte de la identidad de este programa, ya que es la cortina musical de Planeta Rodante, que todas las semanas compartimos con ustedes. Y ahí después pondremos en discusión ahí en el tintero lo que mandaba en su mensajito la compañera Elena, sí, que le mandamos un saludo. Tango sí, tango no. ¿Qué es el tango? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y este es el tema de nuestro programa del día de hoy. De todo vamos a poner en discusión la cortina musical después. ¿No? Obviamente. Y bueno, tenemos en esta ya diríamos, el inicio de segunda temporada, bis diría yo. ¿Qué? Porque ya con tres programas que no tuvimos, eso fue un corte importante. Arrancamos de nuevo con una nueva sección. Así un poquito aleatoria. Sí, me acabo de cenar esta noticia. Se llama Lo que importa. Vamos a ir trayendo alguna noticia en la semana que consideramos que francamente es importante para que todos nuestros radioescuchas estén al tanto. Y bueno, en este caso, ¿la querés presentar, wow, Nadia? No, esto es una sorpresa por parte de producción y la verdad que es increíble este título. 16 millones de americanos creen que la chocolatada viene de vacas marrones. Sí. Es ¿vos la habías leído? Sí, salió en la tele. Sí, Angie. Sí, que me olvidé cambiarle el título porque en realidad pensé, ¿se lo cambio o no se lo cambio? No, porque es lo que dice la fuente, pero dice americanos, pero en realidad son norteamericanos, ¿no? Porque, sí, obviamente, claro, sí. Sí. Yankees, digamos. Porque después, ese es el título, claro, pero no es después que todos creemos cuerpo, esa boludez, no, que... En el cuerpo de la noticia dice que el 7% de los estadounidenses creen que la leche con chocolate procede de vacas marrones. El 7% de los adultos de Estados Unidos cree que esto es cierto, y según una encuesta del Centro de Innovación de Leche de Estados Unidos. Sí, bueno, es una posibilidad, ¿no? Digamos. ¿Es una posibilidad? Digamos, es una posibilidad. También podría pasar que las. Que, ¿cómo se llama? Que los pullovers amarillos provengan de ovejas amarillas. Bueno. Sabemos eso que tampoco es cierto, pero sí, esta noticia nos sorprendió a todos. Sí, aparte resultaría entonces que 16,4 millones de personas están mal informadas sobre la procedencia de la leche, ¿no? Totalmente desinformadas, y estamos hablando de una de las potencias, ¿no? Digamos, estamos hablando de... En teoría. Sí, claro, pero digamos de millones de personas que, por ejemplo, con su voto se encargan de tomar decisiones respecto de la política internacional de una de las potencias que más países invade y que más países ataca y demás. Bueno, vemos el nivel de conocimiento de estas personas, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la noticia? Porque dice, en realidad, bueno, critica esto y trata como analfabetos en materia agrícola a aquellos consumidores que no saben lo que llevan a su boca, ¿no? La noticia salió publicada en Estados Unidos en el Washington Post. Y acá la sacamos de Infobae. Quería decir una cosa, que esa desconexión que hay entre lo que la gente come y de dónde viene, tiene que ver, y esto me va a sonar muy marxista, pero con el despojo de las personas con los medios de producción, ¿no? O sea, el hecho de que estás totalmente enajenado de lo que estás comiendo y estás dependiente del supermercado, genera que uno ni siquiera se replantee de dónde viene lo que estás comiendo. Sí, la procedencia de los alimentos me parece que es fundamental pensar en eso. Y aparte, esto de no estar familiarizado con el concepto del campo, de las dimensiones normales de una granja, de lo que se cultiva, lo que se produce. Sí, y además, bueno, en informes que pasaron en un par de programas de televisión, también lo relacionaban con publicidades de la televisión norteamericana de la década del 80, donde para que la gente comprara leche chocolatada mostraban en dibujitos animados vacas marrones y que de ahí salía leche chocolatada. Y yo no me quiero aventurar con un concepto que conozco así medio de refilón, pero me parece que esto está asociado a la idea esta de posverdad, ¿no? Cuando nos tiran información a través de la televisión y uno la toma por cierta sin siquiera cuestionársela. Y bueno, llegamos a esto, una propaganda con dibujitos animados nos hace creer que la leche, corregimos, a 16,4 millones de adultos estadounidenses. Y bueno, después uno se preocupa y dice, pero ¿cómo puede ser que haya ganado Donald Trump en Estados Unidos? Lo vota gente que se piensa literalmente que la leche chocolatada viene de vaca marrón, ¿eh? Y bueno. Bueno, con este tema inauguramos esta sección que nos va a ir trayendo todas las semanas noticias. De manera sorpresiva van a llegar acá. Y totalmente aleatorias. ¿Qué noticias manejan los medios de comunicación? Tenemos un montón igual, ¿eh? Esta semana con el casamiento de Messi están con todo. Oh, el casamiento de Messi, la madre de Lopilato. Le cobraron como 8.000 pesos por un corte de pelo. En realidad yo creo que podemos hacer un programa entero con noticias de lo que importa. Sí, pero ya nos estaremos convirtiendo en Real. Jorge Real y Viviana Canosa. Sí, y bueno, también... Yo quiero Real. Sí, no. Dale. Eminem se cambió el color de pelo y se dejó la barba. ¿En serio? Che, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Será que se están por acercar las elecciones? Que empiezan a hablar de noticias que no tienen nada que ver con nuestra realidad socioeconómica. Digo, bueno, yo no sé, se me ocurre, capaz es una teoría, no sé por qué. Bueno, a ver, antes de arrancar ya con el programa de la fecha, recordamos nuestro teléfono fijo, el 4483022 o también 4483022. En realidad es el mismo número dicho de formas diferentes. No es que tenemos líneas rotativas. Porque estamos con dificultades técnicas en general en la radio. Estamos ahí, lo vemos a Martín sudando, importante. Y por otro lado, estamos sin el telefonito de WhatsApp. No hay celu. Pero no, nos pueden escribir por la página. Nos pueden escribir por la página y nos pueden llamar a ver si alguien nos llama al teléfono fijo. Yo voy a seguir con mi campaña. Una llamada para Guille. Una llamada para Guille. Es como un sol para Guille, ¿sí? Claro. Algo así, y bueno. Pero bueno, sí, para que la gente ya me opine, se exprese, etcétera. Y bueno, hoy... O que puedes recomendar música también. También, por supuesto. Bueno, aparte el tema de hoy es bastante diverso y trae una puesta en escena bastante copada y llena de información, sí, ¿no? Sí, interesante. Y vamos a empezar a hablar del tango. Cuando surgió el programa y empezamos a reunirnos con el equipo, planteamos esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer tema que vamos a sacar al aire? Y fue pensado el tango, en realidad, como primer tema. Y siempre estuvo ahí como medio guardadito y en realidad, bueno, llegó ahora el momento de sacarlo del cajón. Sí, sí, sí. Y bueno, el tango, un género musical tan controvertido en ciertas épocas, tan relacionado con lo que es la cultura nacional, pero al mismo tiempo tan asociado a lo que es el centralismo capitalino bonaerense, podríamos decir, porteño. Así que bueno, como género no se sabe. En una época de la historia también, ¿no? Uh-huh. Y con esta creencia de que los géneros musicales, la cultura en realidad argentina viene bajando de un barco todavía. Uh-huh. Y que en realidad es la fusión de muchas culturas y de raíces obviamente propias de nuestro país. Uh-huh. Y bueno, y yendo ya directamente a la cuestión etimológica, el diccionario de la lengua española, ya en el año 1836 definía el tango como reunión de negros para bailar al son de un tambor. ¿Sí? Que bueno, después... Esta palabra proviene del Congo. Claro, yendo un poquito más, profundizando un poquito más, en realidad en África significaba o significa círculo cerrado o círculo solamente. Claro, para los españoles eurocentristas, si es una palabra que proviene del Congo y significa círculo cerrado, son negros alrededor de un tambor. No cabe otra posibilidad. ¿Qué va a estar haciendo? Bailando alrededor de un tambor. Y raro que no diga desnudos también, porque bueno, sabemos. Y barbarie, incivilizada. Ah, pero totalmente. Pero bueno, lo cierto es que el tango tiene influencias de otros géneros, ¿sí? como por ejemplo la habanera cubana, el candombe, el tanguillo andaluz y la milonga argentina. Sí, bueno, respecto de la habanera cubana, ya desde temprano en la historia de la colonización de América, Cuba fue un punto de encuentro entre culturas africanas y europeas, ¿no? Claramente, llevado por la esclavitud, sí. Totalmente. Y bueno, con su ritmo asincopado, se divulgó como ritmo de tango, ¿sí? Y bueno, esta contradanza se popularizó también como habanera, uh-huh. O como tango habanera. Y bueno, respecto del tanguillo andaluz, ¿sí? Cuando el tango americano fue de nuevo para Europa, ¿sí? Que llegó a Andalucía, se encontró con la cultura musical del sur de España, flamenco. El flamenco, la música folclórica con influencia árabe y gitana, uh-huh. Y ahí apareció un nuevo estilo, ¿no? Que luego regresó hacia los centros urbanos. Cuántas fusiones culturales, ¿no? Cuántas costumbres, cuántos modos de vida. Uh-huh. Y por otra parte el candombe, ¿no? Que es una influencia criolla al tango. Y es una mezcla de un baile y del teatro que tiene en realidad orígenes religiosos. Uh-huh. Y se popularizó en nuestro país al final del siglo XVIII. Desde entonces se realizaban en desfiles, coreografías y presentaciones, sobre todo en Navidad, uh-huh. y para Día de Reyes. Y Carnaval, todas. Hasta que, bueno, fue prohibido. En obviamente. Festividades religiosas, ¿no? Sí, digamos. Sí, sí. Seguramente habrán pensado, ¿cómo puede ser que mezclen la pureza de la religión cristiana con estos negros estos bailando? Negros acá. Bailando encima candombe. Sí. Así que, pero los negros, lejos de dejar de disfrutar de su candombe, empezaron a abrir sociedades de negros donde organizaban fiestas y bailes. Bien, allí el candombe se encontraba con la milonga criolla y bueno, de una manera, según algunos historiadores, aquí se dio origen al tango, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Por otro lado, la milonga también es una influencia muy importante y tiene su origen en la lengua africana, que significa en kik. A ver si lo voy a decir bien. Kimbundulel, ¿no? Kimbundudel. Kimbundu. Ajá. Que significa algo como palabras. Y la población negra en Brasil todavía la usa, dándole el sentido de la conversación. Sí, allá por 1870 en Buenos Aires, la palabra milonga se usaba para describir lugares de fiesta, ¿no? Temas de milonga. Claro, ¿no? Vamos para la milonga, un lugar de baile, ¿no? Vamos a milonguear un rato. Bueno, después comenzó a describir cierto tipo de baile que bailaron las clases bajas de la uh-huh. sociedad. Bueno, y ahí ya nos empezamos. Por eso estaba tan mal visto, ¿no? Obvio. Por la oligarquía porteña, imagínate. Bueno, aparte, las letras también connotaban un poco de melancolía. Claro, y lógicamente, bueno, cuando estábamos estudiando un poquito respecto del origen del tango y demás, yo lo asociaba con mi adolescencia, con la cumbia o lo que era la cumbia villera, ¿no? Uh-huh. Al principio fue así de sectores más bien marginados, marginales y demás, y después como fue capturado por las clases altas. Sí, captó adeptos y se transforma. Totalmente. Totalmente. Sí, pero sí, bueno, sí. Algo para, antes de que se me vaya la idea, ¿no? Uh-huh. Algo para rescatar es cómo nacen diferentes géneros musicales según el contexto histórico, uh-huh. ¿sí? Que se esté viviendo, según el contexto político y social, ¿no? Y la realidad del pueblo. Y es que como expresión cultural, toda la música, y a través de la música la poesía, digamos. El arte, literatura. Claro, es una forma para viabilizar los reclamos y la visión que tiene de la sociedad, bueno, nada, la gente uh-huh. en general. Uh-huh. Bien, sobre las diferentes etapas del tango, según el contexto histórico, hay interpretaciones historiográficas que dicen que los grupos sociales que dieron origen al tango, en realidad es un debate no saldado, ¿no? Pero dicen que viene de... El tango es un hijo de la inmigración. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Es más que nada una fusión cultural de varios países, pero sobre todo de costumbres argentinas, culturales propias de los criollos. Claro, sí, ¿no? Bueno, cuando empieza a llegar gente a raudales uh-huh. A la capital... sobre todo a la capital federal, que después se van distribuyendo en los distintos conventillos, se van yendo a lo que es Gran Buenos Aires, se van distribuyendo en general por la zona bonaerense. Bueno, venían con esta promesa de campos para trabajar y el famoso hacerse la América. hacerse la Argentina, hacerse el Río de la Plata. Sí. Claro. Y bueno, cuando se encuentran que esto no sucede y empiezan a querer... a poner y a expresar. Sí, es una forma de protesta social, sí, porque en realidad las huelgas y digamos toda protesta social era fuertemente reprimida, sí, incluso sin encontrar después parámetro para la justicia, si es que se mataba gente a mansalva. Entonces, digamos, el tango empieza a ser un modo de canalizar toda esa ira y todo ese sentimiento de melancólico de estar lejos de la tierra. Totalmente. De no poder conseguir, de no obtener esas promesas que se les brindaba, que se les decían cuando se subían al barco. Claro. Bueno, por ejemplo, de un ejemplo tenemos acá, ¿no? Los versos del tango La Violeta de Nicolás Olivari, ¿sí? Que dice así, dice: con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en su sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo clarito de lo que sufrían. De esto que sufrían y demás, ¿no? Sí, claramente. Bueno, lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires sufría por esta época cambios en su arquitectura, en los lenguajes, las costumbres, las calles, hay urbanización, y todo esto se reflejaba a partir de políticas oligárquicas que querían constituir, en realidad, urbanizaban mirando hacia Europa. Claro, ¿sí? Lógicamente. Lógicamente, pero... digamos, se ostentaba todo esto entre las clases altas y pudientes, ¿no? Uh-huh. Palermo en este caso empieza a ser un lugar de paseo, uh-huh, y en los conventillos afloran continuamente muchísimos, cientos de familias viviendo y estando en situaciones, uh-huh, muy precarias en realidad. Sí, sí, bueno, como afirma Sábato, ¿no? En uno de sus libros respecto del tango, dice: el crecimiento violento y tumultuoso de Buenos Aires, la llegada de millones de seres humanos esperanzados y su casi invariable frustración, la nostalgia de la patria lejana, el resentimiento de los nativos contra la invasión, la sensación de inseguridad y fragilidad en un mundo que se transformaba vertiginosamente, todo eso se manifiesta en la metafísica tanguística, ¿no? O sea... claramente. Y bueno, en el tango aparecen el compadrito y el guapo, ¿no? Ensalzados como estilos varoniles. Que bueno, claramente, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? El origen del tango, por un lado, como fusión de desde el punto de vista musical, como fusión de distintas culturas, y al mismo tiempo, en sus letras y en su impronta, esta sensación de nostalgia por la patria dejada, de dolor por ver a los familiares en la miseria, uh-huh, y demás, que uno muchas veces le pasa... El desamor también. Esto que uno muchas veces se pregunta respecto de por qué el tango es triste, por qué el tango es siempre la viejita que se moría, la novia que lo engañaba, el compadrito que se enfermaba y se tenía que ir del... claro, o que se iba la persona del interior que iba a la capital a buscar su sueño y que no conseguía trabajo y terminaba de malandrín, bueno... Uh-huh. Tiene un poco de su origen aquí, ¿no? Que después, bueno, esto va siendo captado por las clases altas y ahí es donde aparece el tango como el distintivo de la perla del plata, ¿no? Claro, ahí vamos a tener que enfocarnos después en las políticas ya de los gobiernos cuando empiezan a enaltecer algunos géneros y los, uh-huh, toman como propios, olvidando las raíces, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos un audio que nos cuenta un poco qué representa el tango para la cultura argentina. Tango para todos los tomamos de igual manera. ¿Representa la zona rioplatense o a todo el país en realidad? ¿Lo escuchamos? El tango es más bien música rioplatense, ¿no? Entre lo que es toda la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, una parte de Uruguay, ¿por qué no? En su momento. Y bueno, Rosario, también parte de Santa Fe y Córdoba. Ha sido, digamos, histórico que el tango se gestó. Pero, digamos, es más de la cultura rioplatense. A veces se dice que el tango representa toda la Argentina y yo creo que representa una parte de la Argentina. Pero, bueno, sin dudas ha sido el género que trascendió a nivel internacional. Que nos representa en algún punto como argentinos, y yo creo que se debe también a que el tango tuvo quizás la suerte que no tuvo por ahí otros géneros de Argentina, que al gestarse en la capital de la República pudo nutrirse de material, digamos, ¿no? Que venía de afuera, de Europa, músicos que estudiaban en conservatorios con buenos profesores, y esto, digamos, nutrió al género de tal manera que se convirtió en un género de excelencia, ¿no? Es un género muy complejo, el tango. Es el único género popular en el mundo terminó en orquesta grande y que trabaja de la misma manera, ¿no? En la forma de orquestación, la forma de ensayar, digamos que es como la música clásica, ¿no? El tango es un género, digamos, de excelencia, y que creo que eso es lo que motivó a los europeos y a todo el mundo, digamos, en el rango internacional, a que el tango sea lo que ha sido. Así que, ¿qué representa, digamos, esto, no? Representa una gran parte de nuestra cultura, nos representa, digamos, a nivel internacional, y es un género que tenemos que estar orgullosos porque no tenemos nada que envidiarle a nadie, los argentinos, en música, ¿no? Tenemos ya con el tango, realmente tenemos un material que nos tiene que dar mucho orgullo como argentinos. Bueno, muchas gracias a Nehuen Martino, que es el director de la orquesta La Martino, que él es del Hoyo, y en realidad nos estuvo compartiendo varios audios informándonos acerca del género, y la verdad que sabe muchísimo del tema. Sí, sabe un montón. Le agradecemos entonces por el envío de los audios. Este programa iba a salir la semana pasada, espero que nos esté escuchando. Sí, si no, como siempre, nos va a poder buscar por internet, que tenemos todo colgado por ahí. Seguro. Muy interesante la explicación que daba él respecto de por qué para los europeos pasó a ser un género tan interesante de escuchar, ¿no? Esto que decía que es uno de los pocos, creo que menciona, el único género popular que tiene una orquesta con arreglos y demás, que lo asimila mucho a la música clásica. Sí. Claro, la música clásica, la música de las clases altas, la música real, digamos. Eso a los europeos evidentemente les gustó mucho. Que bueno, claro, si uno se pone a pensar, digamos, en otros géneros musicales populares y demás, donde hay quizás un charanguito y poco más que eso, y nada, bueno, eso es poca cosa porque no se parece a la música real, que es la música clásica, ¿no? Es claramente el pensamiento clásico, absolutamente etnocéntrico, europeísta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, muy bueno, sí, lo cierto es que no tenemos nada que envidiarle, como dice él, ¿no? Porque la digamos, la fusión de las culturas permitió que haya una variedad y que a lo largo de los años se haya ido perfeccionando. Claro. Y que toda la población haya podido acceder a ese género musical, en realidad muy interesante. Y para compartir un poco de la producción de La Martino, tenemos acá, vamos a escuchar el segundo tema, porque tengo anotado como que es el tercero. ¿Pan de mi locura? Sí, Pan de mi locura, de La Martino. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Rosa fresca de la espuma del barco sin orillas de tus aguas, en vano reclamar tus tempestades. Si estás en la mitad de un sueño antiguo, me miran con la fe de un espejismo las lunas de tus ojos infernales. Qué triste recorrer las cosas puertas, sentarse en las costillas del olvido, comer del corazón de lo que fuimos, tatuarse los zarpazos de un adiós. Mi ruina, este diluvio que no cesa, después de madurar en mi tristeza, cruzar los arrabales de mi herida, tembló girando en la ceniza que vos dejaste en mi comedia, el vuelo de tu pájaro de ausencia. Que anuncia con la sala tu partida, en vano reclamar tus tempestades. Si estás en la mitad de un sueño antiguo, me miran con la fe de un espejismo las lunas de tus ojos infernales. Qué triste recorrer las cosas puertas, sentarse en las costillas del olvido, comer del corazón de lo que fuimos, tatuarse los zarpazos de un adiós. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Escuchábamos Pan de mi locura de Lamartino, que... Con Nicolás Aboski. Con Nicolás Aboski, sí, sí. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, sí, Lamartino, Orquesta Típica, nació a fines del 2014 a partir de la inquietud de unos jóvenes músicos de aportar nuevos conceptos a la música ciudadana. El proyecto pretende innovar en las sonoridades del género del tango sin perder la esencia de este mismo. Utilizando composiciones propias y muy originales, por cierto, y proponiendo la expresión de poetas y de voces contemporáneas. Uh-huh. Ya en noviembre del 2016 lanzaron su primer disco, Lamartino Orquesta Típica, y bueno, se definen como la reivindicación de la identidad cultural y popular, que está obviamente en claro proceso de resurgimiento en manos de nuevas generaciones, y su obra pretende consolidarse en la historia de la música porteña a modo de estandarte en el marco de lo que se considera una nueva etapa. Sí, tenemos, bueno, la componen varias personas. Vamos haciendo ahí un ping-pong. Dale. En violines tenemos a Villegas, a Juan Villegas, a Eris Ring, Roy, Matías Benítez, Francisco Daumes. En viola, Lulú Gariboto. Violonchelo, Belén Echeveste. En bandoneones, Javier Yocó, Matías Giubergia, Luigi Rapponi y Nicolás Ledesma. Bien. Piano, composición y dirección, Nehuen Martino. Guitarra, Leandro Antonioli. Contrabajo, Facundo Tudisco. Y la cantora nazarena, Anaí Cáceres. ¿Algo que ver, Angie? No. No son familiares. No, Angie no. Bien. Bueno, Nehuen Martino, puntualmente, es el director, uh-huh. A quien bueno, nos respondió ahí recién. Que nos responde, y que en los audios siguientes. Y ahora, aclara, sí, ¿no? Ahora se nos viene una exhaustiva entrevista con Nehuen, pero bueno, no buscamos a cualquiera, ¿no? Nehuen, no, obviamente. Bueno, director y principal propulsor de esta agrupación, tiene 23 años, sí, jovencito. Joder. Ya a mi edad ya los 20 ya me parecen todos jovencitos. que bueno, posee una vasta formación musical. Que continúa, bueno, actualmente es alumno del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Estudió piano con el maestro Manuel Mazzone, composición con los maestros Hernán Lugano y Nicolás Gershberg. Además, bueno, es miembro del CIMAP, Creadores e Intérpretes de Música Argentina en Piano. Hizo curso de perfeccionamiento a cargo de prestigiosos pianistas como Hilda Herrera y, bueno, Sebastián Ganji y Nicolás Müller. Tiene una gran experiencia como miembro de diversas agrupaciones, dúo Astor Tango, trío Cosa Nostra, Orquesta Típica El Chamuyo, Quinteto Cabulero. No solo como instrumentista, sino también como compositor, director y arreglador, con otras figuras del género. Dentro de su desempeño como docente, fue miembro de campañas educativas y congresos artístico-pedagógicos nacionales, como la Orquesta de Tango va a la Escuela, por ejemplo, en la provincia de Chubut. Siempre, bueno, muy involucrado con lo que es el desarrollo de nuevas herramientas y matices dentro de este lenguaje. Actualmente se encuentra estudiando la carrera de Tango y Folclore. Qué interesante, ¿no? Tango y Folclore, bien, los dos juntitos. En el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, donde realiza estudios de piano con los maestros Nicolás Ledesma y Pablo Fraguela. 23 añitos y con este currículum. Olvídate. Chicas, no sé si está soltero, pero... Bueno, chicas y chicos, no sé. Fíjense. Bueno, pásenle el WhatsApp. A ver, serenatas. Serenatas no les van a faltar. Audios por WhatsApp con alguna canción en la mañana. Por ejemplo, claro. Que cambiamos el ringtone todos los días, claro, con los muchachos. De una. Bueno, la verdad que sí, un currículum bastante importante a su corta edad. Nos comentan ahí de producción y que tenemos un audio, ¿puede ser? ¿Nos mandaron? Ah, tenemos audio. A ver, un oyente. Sí, se comunicó Jorge Rafael Peña Brown, que quería hacer mención a algo. Estaba muy conmocionado, no sé bien, no terminé de entenderle, pero bueno, ahí lo escuchamos. Lo estábamos extrañando. Hola, chicos, les quería pedir si pueden dedicar el programa de hoy a un sindicalista que nos dejó en estos últimos días, en cuerpo, pero no en espíritu, porque... Estoy seguro que su convicción para defender los derechos de los trabajadores, por supuesto los derechos que son razonables y que permiten que la Argentina siga avanzando, ¿no? No esto de estar reclamando por reclamar, sino simplemente reclamar cuando es estrictamente necesario y considerando que también, por supuesto, las empresas tienen que ganar. Porque cuando las empresas, los grandes millonarios ganan, ahí ellos empiezan a gastar y ahí es donde el trabajador vuelve a recibir el fruto de su trabajo. Bueno, estoy hablando del Momo Venegas, que lamentablemente nos dejó, pero sabemos que sus ideas continúan. Y bueno, quería pedirles que si podían dedicarle este programa. Está hablando de tango, no tiene nada que ver con el trabajo del Momo, pero bueno, muy bueno el programa. Bueno, a Jorge Rafael, como a todos los oyentes, les agradecemos que participen. No sé, creo que mucho no coincidimos. No mucho para agregar. Jorge, no le vamos a dedicar el programa de hoy al Momo, me parece, estamos todos de acuerdo. No. Pero bueno. Bien. Gracias. Recordamos el teléfono fijo, que es el que nos funciona hoy, el 4483022. Y Angie, sí, ¿querías comentar algo? Sí, a mí me pasó algo particular que lo quería traer acá y preguntarles a ver qué opinaban. Obviamente las redes sociales, se muere alguien o cualquier cosa que pasa, se inundan de la noticia. Y ayer miraba que en el muro de Enrique Carlos, Amelgeiras, un periodista de pueblo, él puso la noticia, ¿no?, de que había muerto el Momo. Y abajo veo varios comentarios que decían ni uno menos, ni uno menos, uno menos, uno menos, ¿no? La típica frase que usó Feynman para refiriéndose a una persona que se había muerto y que estaba, no me acuerdo en qué contexto lo usó, pero todos lo recordamos, ¿no? Entonces, yo pensaba y le comentaba de que no estaba a favor de esto de que, bueno, que sí lo festejemos porque es el Momo Venegas y era un facho y lo odiamos y... ¿Por qué? O sea, porque es, depende de la persona, puede utilizar frases que no tienen sentido, que no tienen argumentos en realidad, porque hay muchos más argumentos para, digamos, defenestrar la obra en vida del Momo, antes que reproducir esa frase, que lo que genera después también, uno como, bueno, yo como educadora pensando en los estudiantes, en qué les genera, ¿no? En los adolescentes, que después repiten y ellos no tienen esa concepción de ¿por qué a una persona sí? ¿Por qué a una no? ¿Están de acuerdo con decir uno menos? Y en realidad transgiversa mucho la frase, me parece. Contextualizado así, obviamente. Yo, en realidad, no leí ninguna de las noticias que anunciaba la muerte. No lo leí, me enteré así, de boca. Uh-huh. Pero en realidad es cierto esto, ¿no? Que al utilizar por ahí frases que tienen un sentido y una connotación bastante importante en nuestro país, como para dar estas noticias, es un tema delicado. Sí, es complicado, es un debate ético, filosófico. Digamos, yo entiendo, en lo personal, entiendo al que cuando muere una persona que a través de sus acciones, como por ejemplo el Momo Venegas, sí, a través de sus acciones generó muerte, digamos, porque digamos las cosas como son, o sea, no es que yo opino diferente, no, si yo opino diferente, yo opino que la gente que tiene pocos recursos es poco menos que un animal, su vida vale muy poco, el trabajo esclavo está bien, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, con mis acciones desde un lugar de poder, genero que después digo, no sé, a ver, no es el caso del Momo, pero digo, un taller clandestino que se prende fuego, se mueren 15 pibitos que estaban ahí en trabajo esclavo, que deje de existir una persona que genera muerte en inocentes, a mí me parece algo para festejar. Claro, yo celebraría si estuviese encarcelado, ¿no? Lamentablemente... No con una muerte natural, ¿no? Sabemos que el sistema capitalista reproduce este tipo de personas y pone en lugares de poder a este tipo de personas. Entonces, lo mismo digo, si en lugar de ganar Donald Trump hubiera ganado Hillary Clinton, probablemente con otro estilo hubiera invadido los mismos países que va a invadir Donald Trump. Entonces, hay una cuestión de sistema de fondo. Sí, obviamente. Pero bueno, lo cierto es que hubiese sido muchísimo más... Justo, alentador, correcto, que haya sido castigado en vida y no, bueno, se fue. Bien, tenemos una llamada telefónica. A ver, sacamos al aire. Tarán, tarán. ¿Se escucha? A ver, hola. No se escucha. ¿Se escuchan? Estamos en el aire. Una prueba y error. No los escuchamos. Ah. Esto es todo tal cual, o sea, porque claro, Guille lo viene tirando, lo tira y claro, no sabíamos en algún momento no íbamos a tener una llamada, claro. Y hoy que tenemos problemas técnicos parece que no funciona. No, te lo puedo creer, esto es terrible. Ok, bueno, ¿podemos decir quién es? ¿Quién es? ¿Es Elena? No, Ricardo. Ah, es Ricardo. Ah. Bueno, pero... A ver, no podemos ¿Y si ponemos, ¿no se puede solucionar? Si lo dejamos, bueno, seguimos hablando un poquito y lo dejamos ahí. ¿El si auricular quiere, en el micrófono? ¿Sale? Lo dejamos ahí. Probemos. Prueben ahí, estamos ustedes. Jugando. Estamos mientras. Vamos a ver, probemos. A ver, vamos a probar. Hola. Hola. ¿Se escucha? Se escucha muy bajito. Yo lo escucho. Se escucha re bajito. A ver. Hola, Ricardo. Sí, hola. ¿Cómo estás? Los escucho por la radio. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Sí, decinos. Bueno, si les parece, le doy mi opinión respecto al tema que estaba charlando. Bueno, dale. Mirá, yo justamente ayer comentaba en Facebook que la noticia del Momo Venegas me provocó mucha bronca en cuanto a este tema de festejar la muerte. Para mí no se festeja la muerte de nadie. Pero agregaría otra noticia que fue menos difundida. Casualmente tiene que ver con peones rurales. En la estepa de Chubut quedaron perdidos a la deriva, abandonados por los señores estancieros, más de 20 peones rurales, que todavía no saben dónde están. Qué casualidad, peones rurales, que era supuestamente el gremio que este señor comandaba y justamente también están ahí a la perra. No sabemos si están muertos o qué. Y bueno, qué casualidad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, desde ese lugar es que yo planteaba esto, digo, bueno, que deje de existir una persona que genera este tipo de, digamos, muertes, digamos, los malestar que hace, sí, que justicia, tanta gente, precarización laboral, claro, pero al mismo tiempo sabemos que muerto el rey, vive el rey, algún nuevo momo va a venir a ocupar su lugar, probablemente. Sí, totalmente, que hubiese sido mucho más justo que lo pagara en vida, ¿no? Uh-huh. Que pagara todas estas injusticias y todas estas atrocidades en vida. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por participar. Bueno, chao. Gracias. Bueno, lo logramos. Wow, a prueba y error, ya iremos perfeccionando, sí, porque se escuchaban ruiditos de trasfondo, sí, ahí. Sí, pero le contamos a la gente que lo que tuvimos que hacer fue poner el auricular mortal. Del micrófono. El auricular del micrófono, sobre el micrófono. Sí. No, fue. Era para la foto, y aparte heavy. Todos tratando ahí de que, bueno. Sí, pero sí, bueno, salió. Esperemos que los hayan escuchado. Que se haya escuchado caras. Bien, sí, sí. Bueno, le agradecemos nuevamente a Ricardo y a Jorge Rafael que nos trajo este tema, que nos permitió reflexionar un poquito. Aunque dejándonos un poquito del tema del día, totalmente, totalmente. Pero bueno, volvamos al tango. Vamos con este género. Con De Buena, le preguntamos para. Lo entrevistamos para que. Hay varios audios que nos aclaran un montón de cuestiones, sí, sí, como sí. ¿Cuál es el proyecto de Lamartino? ¿Por qué se consideran en el marco de una nueva etapa? La relación del primer trabajo discográfico con la Comarca Andina, que es de donde Martino es procedente. Que nos cuente un poquito. Que nos general, cuente un ¿no? poquito, sobre... pero tenemos algo antes. Angie, ¿querías comentarnos algo? Sí, el compañero Ariel, que del programa anterior, de Se Acabaron las Flores, que recién yo le gastaba cuando nos decían que seguíamos en el aire para ver si nos escuchaba o no, y nos manda un mensajito. Ajá. Para avisar que nos está escuchando. Muy bien, ahí. Dice que no se celebra la muerte de nadie, pero es un alivio para el mundo. Y bueno, ¿qué bien. Le vamos a decir? Y tiene razón. Sí, yo sigo sosteniendo. Sí, eso sostiene esto de la resurgir como el ave fénix, ¿viste? Es más, voy a redoblar la apuesta. A ver. Yo creo que hay una idea inconsciente de karma en la cual, según si uno festeja la muerte de otro, eso acorta su tiempo en vida. Lo que genera que muchas muertes festejables uno no las festeje por el temor de que se le venga en contra. Pero bueno, esa es mi idea. Bueno, suspendan el asado, muchachos. Exactamente, es mi idea, ¿sí? Muy personal. Bueno, volvemos al tango, volvemos a Nehuen y a Lamartino y vamos a escuchar a ver qué nos comentaba. Dale, antes del asado, suspendan la cena porque son las 10 y nos queda todo el segundo bloque. Bueno, dale que va. Bueno, la pregunta de cuál es el proyecto de Lamartino y por qué nos consideramos una nueva etapa del tango, bueno, mirá, por lo siguiente, te puedo decir lo último, digamos, esta etapa del tango que arrancó, te puedo decir, en la década del 2010. En la década del 2000 aparece la etapa que yo pienso que es, viste que siempre se hablan de la Guardia Vieja, la década de oro y el modernismo. Bueno, hay una cuarta etapa que es el Renacimiento. El tango en los 80 y 90 estuvo desaparecido prácticamente, lo han desaparecido los medios y no había músicos de tango, no había jóvenes. No había renovación. Entonces, en el 2000, bueno, gracias a la EMPA, se conocieron unos músicos y de ahí nace la Orquesta Típica Fernández Fierro, la orquesta y bueno, la orquesta de arranque de otro conservatorio, y entre ellos dos, digamos, empiezan a gestar lo que es la vuelta del tango. La Fernández Fierro forma el CAF, que sería el Club Atlético Fernández Fierro. Y ahí es donde, digamos, el tango como que vuelve. Y ahora estamos en una etapa de, digamos, de tango nuevo, el tango del siglo XXI. Yo siempre digo que los históricos se están muriendo, están desapareciendo y están en nuestras manos hoy, ¿no? Los que hacemos tango hoy. Y estamos renovando, o sea, renovando desde lo que es la cuestión de tangos, ¿no? O sea, no hacer Malena, no hacer más los tangos clásicos, la comparsita, el choclo, sino hacer los tangos de ahora, del siglo XXI. Y nuestro proyecto, digamos, va de esa mano, ¿no? De renovar al tango, de aportarle al género nuevas melodías, nuevas obras y nuevas armonías, pero siempre te digo, no dejando que deje de ser popular, sino todo lo contrario. Bueno, con respecto a lo anterior, digamos, nuestro proyecto justamente consta de no hacer clásico. Nosotros hacemos tango nuevo, por lo general son todas obras de mi autoría, pero por ejemplo hacemos algún tango de bueno, Matías Faín, que es un compositor contemporáneo, es un colega nuestro, joven, menos de 30 años. Después también hacemos Un tango de Ramiro Gallo, por ejemplo, que también es un compositor de ahora, que tiene su típica y su quinteto. También un tango de Nicolás Ledesma, que, bueno, Nicolás Ledesma es un histórico del género, fue pianista de Leopoldo Federico, y bueno, tiene su orquesta, de hecho, bueno, es mi profesor de piano tango, de hecho, y bueno, hemos forjado muy buena onda con él, aparte es un pianista, un musicazo extraordinario, y bueno, y es un compositor de tango, así, de ahora, así que bueno, estamos con esa movida y ese es nuestro proyecto, básicamente, ¿no? Renovar el tango, desde lo poético también, porque tenemos varios poetas que trabajan con nosotros, como Daniel Olivera, Mariano Pini, que ellos escriben la poesía, yo le pongo la música, y bueno, la idea es esa, ¿no? Aportar nuevo material al género. Bueno, acerca de qué relación tiene el primer trabajo discográfico con la Comarca Andina, es que bueno, el disco está dedicado, ¿no?, a la Comarca Andina del Paralelo 42. Bueno, como por ahí ya muchos saben, por ahí otros no, bueno, yo me crié allá desde muy chiquito, casi toda mi infancia y mi adolescencia. Mis padres siguen viviendo allá, viven ahí en Rincón de Lobos, en El Hoyo. Y yo me formé en Edisda 814, en la Escuela de Música. Ahora es Escuela de Arte, ¿no? Ya se abrió a otros artes, la que está ahí en Paraje Entre Ríos. Y estudié ahí unos 6, 7 años. Y bueno, después me vine a estudiar para acá. Pero bueno, el lazo siempre está, ¿no?, con la comarca. Y bueno, en la tapa del disco una imagen del lago Cholila en el momento del incendio del año 2015. Bueno, ya todos sabemos, ¿no?, lo que nos pasó, no solo en ese incendio, sino en anteriores, ¿no? A mis viejos, el Rincón de Lobos casi se les quema la casa en el 2012, por ejemplo, cuando fue el incendio de Puerto Patriada. Después casi se nos vuelve a quemar en 2015, con este nuevo incendio, que bueno, este fue, digamos, el más... más alevoso, ¿no? O sea, como más de 20 incendios intencionales, o sea, hubo en Foco, en Epuyén, en El Bolsón, en Lago Pueblo, en el Rincón de Lobo, en Puerto Patriada, en El Semboque, en Cholila, bueno, en todos lados. La verdad que fue una locura lo que pasó, en todo intencional, todo, bueno, por lo que ya sabemos, ¿no?, los negocios inmobiliarios. Y nosotros, digamos, imaginaba yo, bueno, le escribí una obra que se llama Aflicciones, que ahí muestra. Es el tema, el track número 7 del disco, que es un poco el que le da la identidad al disco, ¿no? Y bueno, la obra es un poco lo que hemos vivido en el momento que se incendiaba, bueno, esta impotencia que uno siente, ¿no? Que de ver cómo se quema y no puedes hacer nada. Y bueno, nosotros como patagónicos y como amantes de nuestro lugar sabemos lo que se siente, pero bueno, acá por ahí el porteño no... La verdad que no, como que no sabe, ¿no? Vive en la ciudad, no sabe lo que es ver eso. Y encima los medios que no mostraron nada. Así que nosotros cada vez que tocamos, yo siempre hablo sobre eso, para que se tome conciencia. Digo acerca de lo que fue los incendios, que fue intencional, que se quemaron bosques milenarios, un montón de hectáreas de bosque que no se recupera más, que han destruido. Y está bueno porque la gente lo entiende, lo puede ver, y bueno, a través de la música. Siempre digo que el arte, en ese sentido, transporta mucho mejor las emociones y muestra mejor a veces mejor no hablar, digamos, ¿no? El arte por sí sola lo muestra. Entonces, digamos, el disco está un poco dedicado a eso, a lo que fue, es un homenaje, bueno, principalmente a mis viejos, a toda la gente de allá, que también estuvo con la casa en peligro, bueno, todo lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? El 2015 fue el peor, pero hemos tenido incendios en 2004, en 2007, en 2010, en 2011, en 2012, bueno, todos los años pasa algo, ¿no? Así que nada, y es un poco un homenaje y un poco también en concientizar, y que bueno, tenemos que estar atentos a eso, que no puede pasar más, y que bueno, el bosque es vida, y si quemamos el bosque, nos quemamos el futuro de nuestros hijos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Todo el devenir de la orquesta y bueno, esta relación, ¿no?, con la Comarca Andina. La tapa del disco. Remite al género, ¿no? Volver a las raíces, cantarle a nuestro lugar, a tocar para ellos. La verdad que es una fusión cultural muy importante, ¿no? Y eso abre el abanico también al resto del país. Sí, ¿no? Muy, muy, muy, muy interesante. Bueno, la orquesta Fue nominada en los últimos premios Gardel como mejor álbum nuevo artista de tango. Y bueno, nada, obviamente que es un orgullo para la comarca, una orquesta totalmente de la zona haya sido nominada. Y bueno, que nos cuente él qué sintió, ¿no? Claro, a ver cómo lo vivieron como orquesta. Bueno, sobre qué significado tuvo para nosotros la nominación a los premios Gardel. Bueno, fue bárbaro. Nosotros nos tornaron en mejor álbum nuevo artista de tango. Y la verdad que fue una alegría. Primero fue una alegría porque el disco, la verdad que costó mucho hacerlo. No es algo barato, es algo muy caro hacer un disco, más para una orquesta. Y bueno, con toda esta realidad que te digo, que cuesta mantenerla, que es complicado. O sea, imagínate que es mucho más difícil poder grabar un disco, ¿no? Hoy en día. Antes era re fácil, ahora, o sea, antes te daban los años 50, ¿no? Hoy es realmente mucho esfuerzo. Nosotros hemos, o sea, desde que empezó, ¿no? Yo te hablo desde escribir los arreglos, juntarnos a ensayar, muchos ensayos, porque los arreglos no son fáciles, hay que ensayar en fila, digamos, es mucho laburo, mucho esfuerzo, y después, bueno, tocar, digamos, para pagar el disco, ¿no? O sea, tocar en milongas, muchas milongas, tocar en lugares por ahí muy precarios, que hoy ya por suerte no lo hacemos más, porque bueno, ya todo este laburo hizo que hoy no, por ahí nos demos el lujo de tocar en teatros y otros lugares, pero en ese momento tuvimos que ir a tocar a lugares muy precarios, ir a tocar a la calle un montón de veces, con frío, o con mucho calor, que a los instrumentos les hace mal, digamos, eso. Pero bueno, para poder pagar el disco, así que, digamos, todo ese esfuerzo que hicimos, que nos nomina a los Gardeles como una alegría y una satisfacción absoluta, ¿no? Y una recompensa a todo el trabajo que hicimos, y aparte, el primer disco, ¿no? Que nomina el primer disco, la verdad que es una alegría, es un logro muy importante para nosotros, que nos motiva a seguir, y nos motiva a seguir grabando, ¿no? Que bueno, es un laburo tremendo, es un esfuerzo impresionante, pero vale la pena, ¿no? Porque se recompensa el trabajo. Siempre te digo que el trabajo se recompensa, ¿no? Cuando lo haces con pasión, con amor y con dedicación, se recompensa. Y después te puedo decir eso desde el lado personal y desde el lado, digamos, nuestro, ¿no? Pero también es importante que hayan nominado a una orquesta de tango, porque estamos muy tapados, y esto está bueno que la gente se entera, pero bajar de la mía, una orquesta de tango, y creo que eso también es un premio a los que estamos trabajando hoy en el género, que somos un montón, y que la estamos peleando, y que bueno, que era hora que una orquesta típica de tango nuevo esté nominada, los Gardel, ¿no? Una vez por todas, que no sean siempre los mismos, ¿no? Bueno, lamentablemente no lo hemos podido ganar, lo mismo de siempre, bueno, ganó sin desmerecer el trabajo, por supuesto, pero bueno, siempre llama la atención que los únicos ganadores sean siempre Sony Music. Llama un poco la atención, ¿no? Que todos los que hayan ganado en los Gardel este año, todo de Sony Music, sinceramente, llama un poco la atención. Pero bueno, el premio, digamos, la estatuilla es algo que está de más, acá el premio es la nominación. Eso es un premio ya de por sí, es un orgullo para nosotros, así que nada, es una felicidad y una motivación para seguir. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es, estamos empezando a armar el segundo disco, con algo más conceptual, ya con el estilo más armado. Nosotros trabajamos sobre el estilo de Alfredo Gobi, así que vamos a seguir con esa, y bueno, a seguir luchando y militando en este género que es maravilloso, que lo amamos y que es tan importante para nuestra música, ¿no? Bueno, Nehuen nos comentaba respecto a esta cuestión de los estilos en el tango, ¿no? Y bueno, vaya telita, ¿no? Justamente en relación con nuestra cortina musical, con lo que es clásico, lo que es la vieja guardia. Él mencionaba también en uno de los audios en la entrevista, lo que es el nuevo tango electrónico, tango fusión, ¿no? Y bueno. Sí, bueno, y algo para aclarar también y para aplaudir, ¿no? Muy merecida también el reconocimiento ya de que una orquesta pueda entrar a Y ser nominado en unos premios Gardel, la verdad que todo el esfuerzo que ellos contaban, el frío, el calor, estar horas en la calle, fuera de casa y demás, se ve recompensado de alguna manera, se visibiliza, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y Santa Olalla. Sí, nuestra cortina, ¿qué pasa? En una entrevista dijo que la etiqueta de tango electrónico era aberrante. ¿Para tanto, che? Aberrante. Bueno, pero él se refería puntualmente a lo que hace este, como se llama, Bajo Fondo, ¿no? Este, respecto de bueno, que piensa que existen grupos que hacen tango electrónico, pero Bajo Fondo no. Claro. No, es otra cosa. No es cosa. El caso. Es ¿qué más, sería? Habla de bajofondismo. Claro, ese es un nuevo estilo. Bueno. Dice que Bajo Fondo hace otra cosa. Nosotros no hacemos ni tango ni electrónica. Creo que después de 10 años desarrollamos un lenguaje nuestro propio, que es bajo fondero, así bien. Dígalo, señor. Ajá. Que tiene una mezcla de todo. Tiene obviamente las cosas que tienen que ver con la genética musical de una parte del mundo, del Río de la Plata. Y sí tiene elementos y gestos que tienen que ver con el tango, milonga, candombe y murga, pero también tiene que ver con 40 años de rock nacional. Rock nacional. Bueno, está bien. Rock cada nacional. Uno con. Sí. Nosotros, bueno, emitimos nuestra opinión, dale, porque habíamos dicho que le íbamos a emitir. Yo personalmente. Yo estoy con Elena. ¿Viste que Elena al principio lo escuché? Sí, esto no es tango, dijo Elena. Sí, es cierto. Me genera eso también a mí. Yo soy más de qué sé yo. Si me decís tango. Bueno, escuchando la orquesta típica, la verdad que me gusta, lo voy a decir. Mirá, me gusta. Son las 10 y 10, así que no voy a omitir mi opinión sobre el concepto rock nacional. Voy a hablar solamente sobre lo que es tango. Para mí, mira, me lo traje anotado. Te lo trajiste todo anotado. Julio Sosa. Homero Manzi. Ponele. A mí me gusta. Homero Manzi me gusta. Goyeneche. Gardel Discépolo. Punto y aparte. Claro. Para mí ya ni Astor Piazzolla es tango. Y cerrame la 8. Así nomás. Y te lo sube, y ahí me suben la tortilla, claro. Y sí, bueno, ¿nunca? A mí me pasa lo mismo, me genera eso. Yo me quedo con Homero Manzi. Claro, bueno, un cambalache, el que apretó el tomate en la kermés. Esos son tangos. Eso, donde el lunfardo, donde aparece toda la poética de mamita. Bueno, pero ¿qué dice Nehuen al respecto? ¿Qué dice Nehuen? No sé, a ver, vamos a ver, Nehuen. Bueno, y por último quiero agregar, bueno, muchas gracias. A ustedes por invitar, a vos, Angélica. La verdad que para mí es un honor y hablar para Bolsón y para toda la comarca, una gran felicidad. Y bueno, nada, también les quiero dedicar, ¿no?, el disco a todos los comarquinos, a todos los de Bolsón, a Opuelo, El Hoyo, El Puyén, dedicarles el disco, la nominación y bueno, un gran saludo para todos y bueno, siempre está ahí en mi corazón los pagos y bueno, nada, un saludo para todos y muchas gracias. ¿Qué opino sobre las fusiones? Y por ejemplo me nombraste el tango electrónico. Bueno, es complejo. Yo te puedo dar mi opinión o de lo que yo pienso, que a mí la verdad que no me gusta el tango electrónico, por ejemplo. Que creo que eso va diferente a la fusión. Yo no creo que sea una fusión el tango electrónico. Fusión, porque el tango ha tenido fusiones a lo largo de la historia. El tango, digamos, cuando empezó de guarda vieja, tuvo una fusión de la habanera y también una fusión de música española, italiana. Después, en los años 40, 50, se fusionó con las armonías del jazz, de las Big Bang. Armonías también impresionistas, armonías contemporáneas, ha tenido ese tipo de fusiones. Creo que eso es una fusión. El tango electrónico, lo que yo opino que es más lo mismo, ¿no? O sea, es un producto enlatado, de poco material, cosa que bueno, pienses mucho, escuches eso y no estés pensando, porque son esas medias, como que la idea de ahora, ¿no? De estos últimos tiempos, de que tratar de que no pienses tanto, digamos. Y es un producto enlatado, digamos, ¿no? Yo conozco, bueno, colegas de acá que hacen tango electrónico, no hay, por ejemplo. Está, bueno, te puedo nombrar a Tangueto, pero no es un grupo, digamos, que represente hoy en día la movida de tango. O sea, todos los que hacemos tango hoy en día, hacemos, te digo, el formato clásico, o sea, que es camarístico, que es con los bandoneones, con los violines, como era los 50, y nosotros innovamos desde lo armónico y rítmico, no desde lo electrónico, porque digamos, es importante que la música la hagamos nosotros, la hagamos seres humanos, y no una máquina, y encima fuera de contexto. Después hay gente que le puede gustar, que no, eso va en gusto, digamos. A mí la verdad que no me gusta, soy bastante conservador en ese aspecto, y creo que el tango tiene una calidad que la electrónica le quita, digamos, como que no merece que se le quite esa calidad al tango. Es un producto enlatado. Nos queda eso. ¡Ah! Palabras. No, palabra mayor. ¿Qué puedo decirle después de todo lo que dijo? ¿Recordamos el currículum de este hombre? No, listo. Entonces estamos de acuerdo. Te lo mando por WhatsApp. Como decíamos, Julio Sosa, Goyeneche, Gardel, Discépolo. Y bueno, dos grandes de la música y yo qué puedo cuestionar. Sí, pero lógico. Sí, sí, sí. Bueno, igual arrancó saludándose, arrancó despidiéndose. Claro, en realidad vino. Ahí castigo, látigo. Porque era al revés. Primero nos aclaraba un poco el panorama y después se despedía. Pero bueno, agradecemos que haya participado en realidad en este programa. Sí, de esta manera. Sí, apreciamos mucho y la verdad que es un orgullo para nosotros que nos haya mandado toda esta información, poder haber compartido en el programa de hoy estos temas, que la verdad es que están bárbaros. Sí, y bueno, una cosita, porque Vanessa nos pidió un tema, La Gloria de Gotham, pero bueno, el programa se supone que termina a las 10 y ya son las 10 y cuarto, estamos, si no lo hubiéramos pasado, pero bueno, estamos pasando horas. Claro. Sí, en un rato voy. Claro, sí. Que no se me fríe el guiso, negro. No, claro. Bueno. Claro, o sea, ya nos vamos, che. A ver. Agenda cultural y nos vamos, dale. Bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy? O sea, ya tendrías que estar allá, cortámela acá. Ya te tenés que ir porque estás llegando tarde. Sí, a la milonga, la yunta, en el Club del Refugio. Entrada gratis. Totalmente. Tachame la doble. Jueves 29, mañana, que va a cumplir años mi hermano. A las 21:30 horas, mañana, los ñoquis. ¿Cómo ñoquis? Porque vos viste que me adoptabas, porque yo coincidí. Claro, con el núcleo familiar. Sí, claro, sí, cómo no. Vale. A las 21:30, mañana, el pantallazo Gilda, de Argentina, del año 2016, una película, en el Zoom de FM Alas. Está muy buena, recomendable. Viernes 30, 19 horas, cine en la Biblioteca Brasil, Reino Unido, 1985, en la Biblioteca Popular Sarmiento. ¿La entrada es a la gorra? Ok, la entrada es a la gorra. O el clásico, entrada gratis, salida a la gorra. Claro. Bien, mejor. Salísimo de enero. Claro. No leo los libros, ¿viste? Bien, ese mismo viernes 30 a las 20 horas, 8 de la noche, Dramasónicos presenta Water Resistant, la lucha de un pueblo por el agua. Además, Anaí Pereira y la orquesta de Canciones a Pedal en el local de Atech Noroeste, en la ruta 16, kilómetro 10, Lago Puelo, en beneficio de la comunidad Mapuche Tehuelche de Vuelta del Río. Buenísimo, para ir ahí. Bueno. Y ese mismo viernes 30 a las 10, Dieta para Huérfanos, poesía musical en el Zoom de FM Alas. Muy bien, y ya cambiamos de mes, sábado, primero de julio. A todos las y los compañeros y compañeras docentes que se anoten en primaria inicial, tienen hasta el viernes 30 para presentar los papeles en delegación. Aprovecho, saludos parroquiales, porque nivel medio tiene otros días. Tenemos otros días, pero por cierto, ¿hasta qué hora está abierta delegación? No sé. Trabajando, no sé a qué hora arrancan en realidad, pero abierto para ir a dejar el sobre, que básicamente es para lo que funciona, creo que están hasta las 6. Bueno, igual nosotros tenemos otra fecha, nos dan un placito más. Pero yo no, porque yo me voy. I'm sorry. Después tenemos que hablar de eso. El programa de hoy va a durar hasta las 11:30, 12. Sí. Bien, sábado 1 de julio entonces, dijimos a partir de las 16 horas, 4 de la tarde. Cuarta Feria del Libro Independiente y Autogestiva en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Muy bueno, a no perdérselo, ¿eh? Sí. Y el domingo 2 de julio, 17 horas, clases y práctica de tango con grupo El Malevaje en la escuela número 270. Pueden ir a aplicar todo lo que aprendieron, ¿viste?, con el programa de hoy. Claro, está buenísimo. Totalmente. Bueno, ese mismo día, domingo, a las 7 de la tarde, el Bolsón Big Bang en Baja Tensión, en la Casa de la Historia y el Bicentenario. Eva Perón, se sigue llamando Eva Perón, ¿no? No sé. Okay. No, ahora se llama Viviana del Agua. Ah, Viviana del Agua. Sí. Ah, mira. Porque vi que le cambiaron todo el frente, la fachada, pero... Claro, le cambiaron el frente, pero... No sé si en los papeles le cambiaron el nombre. El dibujo no está y que hicieron borrar esa parte de la historia. Pero, che. No importa. Sí, bueno. No importa, vamos a volver. Totalmente. 19:30 horas, cines en La Besi, película a confirmar. En el Paraje Entre Ríos. En la vecinal. Ah, en la vecinal de Paraje Entre Ríos. Dale. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Sí, la verdad, bueno, yo quería hacer un pequeño, pequeñísimo comentario. Digo, ya que Jorge Rafael nos trajo este debate, ¿no?, de si festejar o no las muertes, ¿no?, y en relación al Momo Venegas, me parece que lo que sí podríamos hacer es dedicarle el programa de hoy a Agustín Tosco y a Isauro Arancibia, que fueron dos sindicalistas que, bueno, uno de ellos asesinado el mismo 24, apenas empezaba la dictadura militar, lo fueron a buscar a su casa, 120 balazos le pegaron a él y 70 al hermano, estamos hablando de Isauro Arancibia, y Agustín Tosco, un modelo de sindicalista comprometido con la causa, con los obreros. Bueno, digo, no festejemos la muerte, ya que hay consenso en no festejar la muerte y quedé en primera minoría. Festejemos el recuerdo de los que pero que dejaron ideales de verdad y no como el Momo Venegas. Totalmente. Bueno, y nos despedimos con, obviamente, un tema de la Martinor, que está típica. ¿Qué querías contarnos, Angie? Ah, no, antes quería hacer público, porque no me voy a hacer cargo de los dos programas que salgan. Las dos semanas que quedan, que van a estar a cargo de los locutores, porque no voy a estar, y de algún lugar los voy a estar escuchando. Sí, se nos va, como, Angie. Es como el gran hermano, ¿viste? Porque no está, claro. Pero te ve. Y hoy en día con internet. Nos mandó como señales de... No se manden macana mientras yo no estoy. Va a estar ojo con el tema que elige. Va a estar recorriendo. No se manden macana. Sean libres de hacer todo lo que les reprimí hacer. Sí. Igual que Martín no mire para otro lado, porque también es un tercio responsable de lo que sucede estos dos programas que siguen. Sí. Somos tres angelitos. Así que podemos libres pensadores, vamos a ser libres pensadores como Pichetto. ¿Sí? Bueno, nos despedimos con el tema de la Martino. Sí, ¿cómo no? Aflicciones. Es el track número 7 del disco de la orquesta, dedicado a la comarca andina, como él decía, también está la tapa dedicada para la comarca andina, luego de estos incendios, y el tema es el que le da la esencia al disco. Así que bueno, nos despedimos con esto. Nos escuchamos la semana que viene. Sí, no pasa nada raro en el medio. Total. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del Instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Podés escuchar todos los programas anteriores a través de nuestra página de Facebook, Planeta Rodante. Nos encontramos nuevamente la próxima semana a las 21 horas.